muchos colores, que es algo muy cierto. Como un rayo de sol que te despierta en las mañanas, como una nube gris que opaca tu ventana. Cuando no encuentres una solución, cuando pienses que todo se acabó, cuando ya no encuentres más opciones, no te dejes vencer. Mira, piensa y reflexiona, que hay alguien que te quiere ver triunfar y sanar un nuevo y sanar. Tu cuerpo de emoción, cuando alguien escucha mi canción, abriendo su mente y su corazón, que es algo natural, doctor, que es algo natural. Todos moviéndonos ahí, se puede.